amo, te extraño, sufro por perderte. En mi vida yo quisiera volver a tenerte. Dame una oportunidad para poder volver a ti. Dame una oportunidad y así te mostraré que puedo hacerte muy feliz. Dame una oportunidad para poder volver a ti. Dame una oportunidad y así te mostraré que puedo hacerte muy feliz. Te mostraré que puedo hacerte muy feliz. Dame una oportunidad, una oportunidad.